Werner es el director y coordinador del área de desarrollo de CAFE, que están laburando mucho y que tiene que ver con cuestiones de desarrollo. Una de las principales demandas, y ya medio lo llevo a las preguntas, que llegan al programa son dos temas puntuales, y de los dos vamos a hablar. Uno es el tema de la seguridad o la inseguridad, pero el más importante que detectamos en el programa es la generación de trabajo. Entonces, por eso, justamente, desarrollo es uno de los puntos que hay que apuntar. Y aparte, ya he hecho hincapié en este tema, hablamos del señor Eduardo Azueta. Aparte, referente político, por eso vamos a hablar de la coyuntura política, del escenario político, y te lo tiro, electoral también, ¿eh? ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer, como siempre, ¿eh? Muy buenos días, Pablo. Un gusto estar acá en el programa. Un gusto a todo tu equipo, a Pablito y a la audiencia, por supuesto. Ahí está. Te presentaba y te hablaba de dos grandes demandas de los oyentes. ¿Coincidís con eso? Sin dudas, sin dudas. Sobre todo acá en la zona sur. Sabemos que la comisaría primera no da abasto. Hay todo un escenario detrás de la comisaría primera que no está cubierto debidamente por seguridad. Hacen falta más cámaras. Hay problemas en toda la zona de la vía, entonces, bueno, por supuesto. Y la otra gran demanda, que es algo que siempre te interesó, la generación de trabajo, la generación de valor agregado, la generación de valor agregado a la materia primaria que tiene acá, ¿te parece que hay que avanzar fuerte por ahí? Sin dudas, eso está en la esencia del peronismo y sin dudas, porque tiene un sentido estratégico, digamos, porque generando un mercado de trabajo, generando salarios dignos, generando posibilidades de desarrollo económico, es a partir de lo cual se puede generar todo lo otro. Entonces, es ahí donde hay un factor que tiene un sentido estratégico, en el sentido de que tiene externalidades que hacen posible muchas otras cosas: la educación, la seguridad, el deporte, todo, en alguna medida depende de eso. Y entendemos también de que cuando uno se aboca a la política tiene que tener un diagnóstico muy preciso de la realidad sobre la cual va a intervenir. Y cuando uno mira Concordia, uno mira que el mercado de trabajo es muy poco, digamos. Si uno recorre casa por casa, se va a dar cuenta de que es poca la gente que tiene un trabajo digno, y como tal, es muy difícil que la ciudad funcione si no hay un mercado de trabajo que haga que el vecino pueda contribuir con su tasa o pueda hacer una obra de esfuerzo compartido Tal para el cual. asfaltado, para el cordón cuneta, en fin. Entonces, por eso tanta insistencia en esto de generar trabajo y de buena calidad para el concordiense. Las condiciones están, Eduardo, ¿no? En Concordia, ¿no? Territorialmente muy bien posicionada. Yo siempre planteo el tema de las universidades en Concordia, ¿no? Le sacamos el fruto real a las universidades. Hay decisiones políticas erradas que tienen que ver. No te digo que le apuntes a nadie, ni mucho menos, pero tenemos una facultad de alimentos y a veces decimos, podemos avanzar más con eso, y uno se lo plantea como parte de la sociedad de Concordia. ¿Son buenas las condiciones de Concordia para dar ese salto de calidad? Sí, consideramos que sí, que objetivamente las condiciones están dadas, la conectividad de la ciudad, la ubicación geográfica, las universidades, la infraestructura ferroviaria, de conectividad terrestre por la autovía, la 18, que ahora está próxima a concluirse el tramo Concordia Paraná. En fin, las condiciones objetivas están, pero bueno, faltan construir dinámicas sociales que viabilicen el desarrollo, que logren mayor extensión universitaria, mayor vinculación con los sectores productivos, una gestión pública encaminada hacia el desarrollo. Nosotros tenemos tradicionalmente, en esto de tener un diagnóstico para encarar la política, la mirada muy clara de que ha habido la gestión pública se ha concentrado mucho en la obra pública en particular, un poco porque ahí está el interés, O sea, es lo que se ve, lo visible. y otro poco en las políticas de contención a nivel social. Y lo que vemos hace años es que ese modelo así como tal no funciona si no hay gestión del desarrollo, un mercado de trabajo que haga que eso se pueda sostener en el tiempo y construir bienestar a partir del trabajo como ordenador de la sociedad. Y bueno, entonces ese modelo, digamos, que nosotros vemos como tradicional o de la vieja política, como se quiera ver, tiene que empezar a dar lugar a un Tal modelo cual. basado en el desarrollo, que es lo que nosotros venimos proponiendo. desde Nueva Concordia, pero también haciendo eje de que el peronismo se tiene que hacer cargo de ese nuevo modelo que la ciudad necesita para desarrollarse y construir bienestar. Esto matrizado, coincido plenamente, esto matrizado de decir casi históricamente, vamos por acá o por acá, y hay un sector ahí importante que podía crecer, que es el tema del desarrollo, el valor agregado a la materia prima de la región. Tuviste conflicto con el tema de la fruta, pero te hablo puntualmente con el sindicato de la fruta. ¿Cómo estás viendo el sector citrícola? Una buena pregunta, porque la verdad es que estamos trabajando a dos puntas como corresponde, digamos. Estamos trabajando con el sector empresarial en la mejora de la competitividad. Estamos trabajando en una tecnología ante heladas que tiene que venir a resolver el problema de las heladas en Concordia y de ese modo volver a... Volver a recuperar la competitividad que supo tener el Departamento Concordia por sobre Federación y el sur de Corrientes. Es posible, hay que trabajar en ello. Y lo estamos haciendo coordinadamente con la Asociación de Citricultores de Concordia y con técnicos que hemos contratado, con empresarios locales para que esta tecnología de las anteladas se pueda estudiar a fondo y en la medida de las posibilidades difundir y ser parte del paquete tecnológico de la citricultura de Concordia, que como decía es lo que le tiene que devolver a Concordia la competitividad, por un lado. Por otro lado, sí, venimos escuchando con muchísima atención la situación sindical y con muchísima preocupación porque, bueno, a ver, uno no incide en las cuestiones intrínsecamente sindicales porque no corresponde, porque seguro, para eso son los trabajadores del sector. Pero venimos escuchando justamente porque vemos de que no se está respetando el estatuto sindical ni está habiendo la democracia sindical que corresponde. Seguro. Y venimos viendo... Aparte hay una demanda importante del trabajador de la del Citru con respecto al sindicato. Es que sin duda una cosa tiene que ver con la otra. Seguro. Digamos, el salario paupérrimo que hoy tiene el trabajador de la fruta, sobre todo el cosechero, y las condiciones en las que trabaja, que uno ve los colectivos cómo salen, las condiciones en las que viaja la gente, los horarios, porque uno lo ve que salen a las 5 de la mañana y ve la hora que vuelven, y ve que vuelven con muy poco, y ve que tiene una economía de subsistencia, eso lo vemos todos en Concordia todos los días. Entonces eso tiene que ver un poco con la situación sindical, porque digamos hay una teoría ahí que quiere responsabilizar al sector patronal. A ver, el sector patronal, esencialmente por las características de este sector, siempre va a intentar pagar menos, digamos, lo cual no significa que esté bien, pero justamente si hay un sindicato es justamente para defender el y lo que venimos viendo es que no hay una defensa de los derechos del trabajador citrícola y que eso tira para abajo a toda la ciudad, porque son alrededor de 8.000 familias que viven del trabajo diario en la fruta. Y con haberes de esas características, la ciudad no va a poder progresar nunca. Viste que la ecuación, cuando se habla de las mediciones del INDEC sobre las ciudades pobres, Concordia está posicionada como la segunda más pobre. Pero la ecuación dice que en el desempleo no es tan grande, pero ahí va con los salarios que no llegan a cubrir la canasta básica, ni mucho menos. Y tiene que ver con un sector que es puntualmente ese. Sí, aparte es un desempleo, como quien dice, mentiroso, porque es un desempleo que en muchas ocasiones se trabaja uno, dos, tres días a la semana. Sí, seguro. Y se cuenta como empleo. Es un análisis profundo, por eso te digo. Sí, en realidad se trata de un tremendo subempleo, digamos. Y esto por supuesto que es muy preocupante y venimos siguiendo de cerca la situación de la obra social que también afecta a miles de familias de Concordia y vemos que la obra social prácticamente no está funcionando. Por otro lado, veníamos siguiendo atento el proceso electoral y vemos que se hicieron unas elecciones directamente fantasmas. Seguro. Prácticamente nadie se enteró y un día aparecieron cuando hubo varias irregularidades que yo me he tomado el trabajo de estudiar atentamente, de analizar, porque uno tiene que hacerlo, cuando se mete en algo tiene que hacerlo con muchos argumentos, y he observado actas de escribanos públicos que daban cuenta de que efectivamente se le prohibió el ingreso a 5 delegados a la conformación de la Junta Electoral, en fin, irregularidades muy grandes que se vienen dando hace muchos años, y que de alguna manera explican la situación del trabajador citrícola. Entonces, esas no son cuestiones ajenas, más aún cuando se vulnera la democracia sindical y hay trabajadores y delegados perseguidos por el sindicato, desde hace años. Uh-huh. Entonces, eso sin duda tiene que ver con la ciudad. Entonces, uno como dirigente político y fundamentalmente dirigente social tiene que hacerse cargo de estas cuestiones y prestarle la debida atención y hacer lo que está a su alcance, ¿no? Ahora, esto, como decía, tiene que ver la situación sindical con la flexibilización que ha tenido el trabajo citrícola. Que primero se armaron cooperativas, después esas cooperativas directamente fueron suplantadas por empresas tercerizadas, que son ahora las que de alguna manera negocian, y el trabajador allá abajo, sin ningún tipo de representación. Entonces, acá lo que no tenemos que perder de vista es la mirada histórica de este sector y el proceso de flexibilización que ha tenido a la merma del trabajador, habiendo perdido muchísimo el trabajador. Entonces, bueno, esto hay que ordenarlo, hay que analizar bien la competitividad del sector, hay que, por otro lado, esto de la mano va con un sector empresarial recontrapujante, en la zona de Federación y Chajarí. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos un sector empresarial sumamente pujante y tengamos trabajadores que viven con prácticamente sueldos de subsistencia? O que están por debajo de la línea de la pobreza, como está pasando. Entonces, es un tema. ¿Cómo podemos? Nosotros vemos las dos cosas. Entonces decimos, bueno, esto hay que ordenarlo. Y esto no es un tema ajeno a la cuestión local. Este es un tema muy importante para la ciudad. Sin duda, ¿no? Un sector importantísimo, histórico. ¿Cómo ves te llevo a otro sector importante de la región, que es el sector de la madera? ¿Por qué te pregunto esto? Porque acá llegaron mensajes, hemos avanzado con el temita de la madera. Bueno, ahora hubo un conflicto con el tema de la cooperativa eléctrica, medidores, bueno, pero ese es otro tema. Con la materia prima, que dicen que aparte de la madera es la electricidad, y empiezan a manifestar el tema de la tarifa diferenciada para un sector, para generar obviamente más industrialización. ¿Cómo estás viendo el sector de la madera puntualmente? El sector de la madera, uno ve que tiene altibajos. Tuvo muy buenos años durante la pandemia, fundamentalmente porque el sector foresto industrial de Misiones y de Corrientes se abocó a la exportación y liberó el mercado interno para los aserraderos pequeños, medianos y micro aserraderos del departamento Concordia y la región. Eso ha significado aire fresco, digamos, para muchos empresarios o pequeños empresarios locales, regionales, pero todavía es un sector que necesita más organización y empresarial, tanto para el sector en el que se desarrolla, que es el sector de la tabla verde, fundamentalmente, y también tiene un largo camino por recorrer en materia de agregado de valor. Ahí está. Hay mucho por hacer. Digamos, no es un sector que uno diga, bueno, esto está maximizado, está bien desarrollado, como uno puede hablar del PECAN. Sí. Este es un sector del cual hay mucho por hacer todavía, lo cual es bueno, porque no es un sector que se agota en sí mismo como el pecano, como el arándano, que más allá de hacer jugo, mucho más no vamos a poder hacer. Este es un sector donde nosotros podemos terminar haciendo mueble de diseño. Sí, seguro. Digamos, tenemos hasta vivienda, así que si la proyectamos, ¿no? Pero vivienda, es decir, en un sector sobre el cual tenemos mucho camino por recorrer. Entonces, es ahí donde hay que prestar muchísima atención. Seguro. Para generar el empleo que la ciudad necesita. Y también entendemos que en las tecnologías digitales, en la industria digital, hay una gran oportunidad para Concordia. ¿Por qué? Porque Concordia tiene 3 facultades en torno a la industria digital, lo cual no es poco, es bastante. Y por otro lado, porque el mercado de la industria digital es un mercado de negociación en plena expansión. Y hoy ese mercado se deslocalizó totalmente. Hoy se puede trabajar desde Concordia para sí, Estados Unidos, para todo el mundo. Y eso ha hecho que el mercado se abra plenamente y aparezcan oportunidades de trabajo, y sea tan importante empezar a conectar la demanda global con la oferta. Y a partir de ahí poder potenciar, digamos, un sector que sin dudas tiene muchísimo para dar. Sí, coincido en eso. Hay que romper barreras culturales también, y esto lo digo acá en Zona Sur. Estuvimos trabajando para abrir un curso de robótica con adolescentes, porque hay que romper barreras culturales, hay que dejar de ver como algo inalcanzable la posibilidad de conseguir un trabajo en el ámbito digital, de la industria digital. Esto es una realidad que si los padres están tienen un hijo adolescente y les interesa que se aboquen, apóyenlo, porque acá hay toda una oportunidad de cara al futuro en un mercado de trabajo que en general no va a ser fácil. Lo que le viene a las próximas generaciones no va a ser fácil. No, seguro. Y la verdad que encontrar oportunidades hay que aprovecharlas. Eduardo, ahí le voy a pegar otro temita muy delicado que tiene que ver el tema de los consumos problemáticos, las licencias que están avanzando con disertaciones, capacitaciones. ¿Va todo de la mano? El tema de la generación de laburo, los jóvenes en la educación, por ahí, con un impacto de una pandemia que los deja al margen. Algunos manifiestan esto es una bomba que va a explotar en algún momento. Hay que avanzar con esto, con el tema apuntar a la escuela, apuntar a la educación y apuntar a la generación de trabajo. ¿Van todo de la mano? Sin dudas, sin dudas va todo de la mano. Es una muy buena pregunta, porque justamente pensar en clave de desarrollo significa justamente entender que todas estas cuestiones van de la mano. Nosotros no somos actores desde CAFEC, actores del sistema educativo, pero sin duda, como ámbito abocado al desarrollo, no dejamos de ver que, que la principal variable de desarrollo de cualquier sociedad está por el sector educativo, digamos, por la educación. Y como tal, intervenimos en la medida de nuestras posibilidades con un sentido estratégico. En este caso, con la cuestión relacionada a los consumos problemáticos o adicciones, porque sí vemos que es una, como bien decís, es una bomba, digamos, es un problema grande que no estamos abordando debidamente, más allá de los esfuerzos individuales y sectoriales. La batalla contra las adicciones se viene perdiendo, porque el volumen de los estímulos que hay hacia las adicciones y el marketing que tienen las adicciones y la complejidad de la vida del siglo XXI hacen que las adicciones crezcan de un modo exponencial. Y la pandemia tuvo mucho que ver en todo esto, entonces, digamos, este escenario que, como digo, va mucho más allá de los esfuerzos individuales de mucha gente que está trabajando, que está hoy en día en la trinchera, están generando una situación bastante preocupante, y nosotros entendemos que el sector educativo tiene mucho para dar en esta lucha, digamos, sea para contrarrestar el marketing que tienen las adicciones, las adicciones sean legales como el alcohol, el tabaco, o ilegales como también tiene las drogas y otras formas de adicciones que tienen su marketing propio, sea a través de la música o a través de la cultura, encuentran canales culturales para permear transformarse en seductores. Y la escuela tiene mucho por desmitificar, digamos, cuando uno mira hacia atrás y mira esa sociedad que conocía muy poco de las adicciones, a cómo fue en 100 años, digamos, el ser humano, cómo se fue vinculando a los consumos problemáticos, cómo equivocamos el camino, ¿no? ¿Cómo y lo erramos? Un problema importantísimo, ¿no? Primero con el tabaquismo, después con el alcoholismo, después entraron las drogas, después entraron los químicos, los fármacos, y cómo la sociedad se fue contaminando. Entonces, bueno, hay que desandar un camino, así como hay que desandar un camino en materia ambiental, de cómo fuimos con la modernidad, digamos, contaminando el planeta y las ciudades y los ríos y las localidades, y hay que desandar un camino en torno a eso. En materia de adicciones también hay que desandar un gran camino, y el sistema educativo, por supuesto que no es el único responsable, pero que puede jugar un rol clave, jugar un rol muy importante. Y cuando digo el sistema educativo, no digo el docente que está en la trinchera y que alguien más levanta la mano y le dice, además tenés que encargarte de esto, violencia de género, y la verdad que el tipo se le van las cosas a las manos. Digo el sistema educativo y digo los en su conjunto, ¿no? Digo los cuadros técnicos del sistema educativo, los que tienen que estar pensando la currícula, ayornándola al siglo XXI, digo los decisores políticos que tenemos que agarrar y decir, bueno, acá hay que poner recursos, vamos a darle un poquito de bolilla a esto, atendamos, creamos un sistema educativo que tenga capacidad para el cambio. Hoy no podemos pensar, con la dinámica de cambio que tiene la sociedad, el sistema educativo tiene que prepararse para cambiar. Seguro, seguro. Digamos, tiene, y la verdad es que tenemos un sistema educativo preparado para resistir el cambio. Sí, yo coincido con vos. Me parece como... que ese salto cualitativo que podemos dar está frenado por el mismo sistema. Sin apuntarle a uno en particular, me parece que el sistema te lleva a todo. Es lo que acabas de decir, Pablo. Sin apuntarle a nadie en particular, no se trata de buscar culpables. Al contrario, acá se trata de ver cómo entre todos empezamos a acomodar algunos tantos que son importantes para salir adelante. Te quiero preguntar por otro sector. Primero, si le das el grado de importancia que realmente a veces se manifiesta y si es parte del desarrollo, que es el sector turístico. Te lo quiero preguntar porque viste que a veces grandes titulares con la ocupación, para mí sí parece importante y me parece que es parte de un desarrollo, obviamente que no es el único. ¿Qué rol le das a eso? Y aparte de eso, a esta pregunta le quiero pegar el tema de lo ambiental, que algo dijiste, porque veo hoy por hoy y celebro preocupación por temas ambientales de la sociedad. Sí, bueno, la cuestión turística es la tercer pata de esto que veníamos hablando. Dijimos la forestoindustria, dijimos, bueno, levantemos el salario del trabajador, del cosechero fundamentalmente, levantemos, digamos, enfoquémonos en la forestaindustria, donde hay un largo camino por recorrer, aún pendiente. Trabajemos en las industrias digitales, donde hay una oportunidad para Concordia. Y, digamos, el sector turístico sería, digamos, la otra pata, digamos. Sí, no, hay mucho por hacer. Uno ve acciones que están bien y ve otras cosas que no. Pero creo que hay voluntad de trabajar esa agenda. Hay que pensar en clave de aportar, digamos. Y dejar, creo, las críticas de lado porque por ahí no conducen. Y a la hora de aportar, yo creo que lo que está pendiente es empezar a planificar el Perilago, trabajar mucho porque ahí hay toda una oportunidad de desarrollo, trabajarlo de cara a la sociedad, terminar con esa cultura de empezar a ver con qué nos podemos quedar y cómo hacer negocio por debajo de la mesa y toda esa cuestión que arrastra Concordia. Hay, aparte, ejemplos sobrados para un desarrollo en un lugar como el Perilago, ¿no? Perilago tiene la oportunidad para tener áreas de conservación ambiental, tiene hasta emprendimientos hoteleros amigables al ambiente, que pues, mirá los esteros liberanos más que el otro día nos mandaban fotos. Pero sin duda, entonces bueno, ahí hay que planificar y decir, bueno, todo este suelo, cómo lo organizamos, todo este ecosistema, cómo lo organizamos, cuál va a ser el perfil, cómo convocamos a toda la comunidad a ese efecto, cómo convocamos a la universidad, traemos gente de afuera que aporte, como originalmente estaba pensado, digamos, la CODESAL, que era un ámbito participativo donde estaba la universidad, el sector, las cámaras empresariales y demás para ver qué se hacía con todo ese ámbito. Bueno, ahora con el traspaso a Concordia hay que trabajar fuerte esa agenda y sobre todo trabajar mucho en la integración de la oferta turística. Nosotros estamos metiéndole mucha pata a la... al turismo de pesca, porque vemos que ahí hay un potencial muy grande que no está siendo correctamente visibilizado. Ahora, pues desde CAFE estamos por largar una capacitación para hacer guías de pesca. ¿Verdad? Qué bueno. Guía de pesca deportiva, turística. Cuando se hable de dinamizar la economía de una ciudad como Concordia, ¿el turismo es una de las patas importantes para esto? Sin duda, sin duda. El turismo es toda una oportunidad para Concordia. Es decir, y es siempre importante diversificar el tema de lo que puede ser la producción desde estas patas que vos dijiste con el turismo como un actor importante. Sí, sin duda. Diversificar es lo que le da sustentabilidad a un proyecto de ciudad. Digamos, todos vimos lo que pasó con Federación con la pandemia de por medio. Sí, era turismo casi exclusivo y... Prácticamente el 30% de los ingresos municipales venían de las termas, sin contar los ingresos indirectos de todos los hoteles. Entonces, digamos, diversificar es lo que le da sostenibilidad a un proyecto de ciudad. Diversificar es lo que corresponde con Concordia, porque Concordia tiene potencialidades industriales, de agroindustria y turísticas también. Y la industria del conocimiento también. Entonces, bueno, es decir, las características mismas de Concordia hacen que Concordia ya esté diversificada y como tal haya que aprovechar esa diversificación. Que a veces es un problema, porque uno tiene que estar trabajando 5 agendas intensamente. Pero bueno, son las características de la ciudad, de cualquier gestión, tiene que estar preparada para trabajar esas 5 agendas con la intensidad que se merecen. Me quiero meter con otros temitas que se van a poner lindo, pero antes quiero preguntar, se celebró mucho el tema de la situación de los trabajadores de café. ¿Qué visión tenés con respecto a esto? Que se armaría una estructura con empleados que serían planta de café. ¿Cómo lo estás analizando? No, un verdadero paso adelante, un acto de justicia, justicia social, como nos gusta decir, porque fueron más de 20 años de trabajo con simples contratos. Y en situación de precariedad laboral, cumpliendo horarios, llevando adelante las funciones, un organismo que a pesar de que tiene muy mala prensa, porque digo muy mala prensa en el ámbito social, porque se le utilizó políticamente para desacreditar políticamente ciertas familias, digamos, a partir de ciertos apellidos, pero la verdad es que CAFE, que es un organismo donde los empleados llegan a horario, donde todos tienen disponibilidad de trabajo, es un organismo donde hay buen aire de trabajo. No hay nunca... Es parte de los últimos años del desarrollo de Concordia, también hay que decirlo, ¿no? Sí quedó, por supuesto, digamos, CAFE, que ha hecho obras en toda la región Salto Grande, de las obras más importantes, desde Costanera, hasta ahora está planificando la Costanera Norte. Ha aportado al Parque Termal de Federación, obras de iluminación importantísimas en todas las localidades. CAFE, que es un organismo que es muy respetable, más conociendo un poco la complejidad de toda la administración pública, local, provincial y nacional, diría que CAFE, que es un buen organismo, que hay que revertir ese ideario de que CAFE, que es un lugar de amparo de ñoqui, como se ha querido decir, hay que revertirlo con trabajo, con gestión, y cuando se dan las circunstancias, como este caso, poniéndolo de manifiesto, digamos, con decir, bueno, CAFE tiene una planta de gente que trabaja seriamente, comprometidamente, y eso es valorable, y este avance, que es un avance, que hay que decirlo también, de una decisión del gobernador. El gobernador tuvo dos gestos muy claros con CAFE. Uno fue en el 2015, cuando no entraban fondos y no había perspectivas que entren fondos. CAFE fue sostenida por el gobernador y refuncionalizada. ¿Por qué? Porque toda la administración pública provincial se apoyó en alguna medida en CAFE para desarrollar toda la capacidad de hacer proyectos. Seguro. Entonces CAFE hizo una multiplicidad de proyectos para municipio, para Edo. Y está bueno traer eso a colación. Recordemos que algunos sectores de la oposición pedían que la cierren directamente. Sin duda, sin duda. Entonces esa refuncionalización logró sostener el organismo. Y ahora una segunda etapa que a mí me lo plantearon cuando los trabajadores de CAFE, cuando llegué, y la verdad es que no me animé a generarle ningún tipo de expectativa, porque sé que esas son decisiones políticas que a mí me exceden. Seguro, seguro, seguro. Porque son decisiones que tienen que ver con el presupuesto provincial y con leyes provinciales. Sí. Y uno, bueno, obviamente no se mete en, no genera expectativas, sino tiene la capacidad de resolver problemas. Pero la verdad es que esta decisión ahora política de normalizar laboralmente CAFE, que es... La verdad, es un enorme paso adelante, un acto de justicia y, como digo, una decisión del gobernador. Ahí está, te quiero hablar de cómo estás viendo el escenario en su conjunto, el escenario político, pero también económico. Pero antes te quiero preguntar, teniendo en cuenta que recorriste mucho la provincia, ¿se toma en cuenta a veces el monstruo que es Concordia como ciudad? Porque yo lo empecé a palpitar cuando te lo dice gente de afuera. Un vecino o un dirigente político, San Salvador, che, me dice, lo que es usted, Concordia, una mole. ¿Se toma conciencia de eso? Porque por ahí uno lo naturaliza acá, ¿no? Teniendo en cuenta que aparte fuiste 2 veces candidato o precandidato a intendente, ahí uno toma la magnitud de lo que es una ciudad como la de Concordia, ¿no? Sí, Concordia políticamente es una ciudad de muchísima relevancia. En toda la costa del Uruguay, en toda la provincia, en Paraná tiene una significación muy especial. Lamentablemente hemos perdido imagen, digamos. Hoy Concordia no tiene una buena imagen a nivel provincial. Y eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos hoy, el desarrollo turístico. Digamos, es muy difícil desarrollar turísticamente una ciudad con la imagen de la ciudad más pobre. Seguro, seguro. Entonces, eso es una mochila de plomo para el desarrollo turístico de la ciudad. Eso tiene que ver con la decisión de cualquier empresa de venir y radicarse acá, y te vas a radicar en qué ciudad, en la ciudad más pobre, ¿viste? Eso hay que revertirlo cuanto antes. Y se revierte con trabajo, con hacer las cosas bien, cuando se genera noticia, que sea una noticia positiva, de verdad. En fin, eso tiene que estar en la agenda de una gestión, revertir ese imaginario que se ha construido, digamos. Yo miraba cuando decían que Concordia iban a venir porque era la ciudad más pobre, venía el ministro de Desarrollo Social y me agarraba la cabeza, porque venía el ministro de Desarrollo a hacer su política con Concordia. Y nos tiraba una mochila de plumo porque en todos los medios nacionales venía y decía que el ministro de Desarrollo Social iba a venir a hacer política acá porque era el primer lugar donde trajo la tarjeta alimentar. Fue claro, acá. Como que eso era. Más allá de que era un beneficio social que había que traerlo, sí, importante, pero coincido. Es decir, no había que permitir que vengas a hacer política acá con el futuro de la ciudad. Esos son errores graves que nos cuestan mucho. Y bueno, y sí, por supuesto, tiene un peso específico propio por su historia política, pero digamos, va acompañado de eso otro, y eso otro hay que revertirlo. ¿Y cómo estás viendo el escenario? Vamos a empezar por el escenario económico, ¿no? Obviamente te tengo que hablar del plano nacional e internacional de la macroeconomía para llegar al impacto en Concordia. ¿Cómo estás viendo eso? La inflación, conocemos 6 puntos, pero celebramos 6 puntos porque la otra fue 6.70. Y vos decís, che, nos está castigando fuerte esto. Hay un montón de indicadores que dicen que está levantando la economía, la actividad, pero el plato de la gente en la casa se reduce. Sin duda. Es como vos lo describís. Digamos, yo miro un poco la proyección económica, humildemente estudio y analizo la cuestión y francamente estoy de acuerdo. Por ahí alguien dice, pero ¿cómo va a estar de acuerdo? Estoy de acuerdo con lo que está haciendo Guzmán, lo apoyo, me parece que hay un proyecto serio de construcción de una macroeconomía sustentable en el tiempo, que se pueda ir desarrollando progresivamente. Por supuesto, los comienzos son muy duros. Yo me acuerdo que en la época de Macri se daba a entender de que teníamos que pasarla bien para pasarla mal. Teníamos que pasarla mal para después pasarla bien. O algo por el estilo. Como que esa lógica estaba, el gobierno la daba a entender. Y la verdad es que uno veía que se iba para cualquier parte. Y que todo lo que hace a la construcción de futuro se degradaba, porque cada vez nos endeudábamos más. Los sectores productivos que eran el generador de empleo y de conocimiento se venían abajo, la inversión en ciencia se caía, no se invirtió en ninguna universidad, no se hizo nada, digamos, el presupuesto universitario no creció. La salud como factor de desarrollo también se dejó de invertir, se redujo la cantidad de vacunas. Entonces uno decía, no, acá estamos, nos están pidiendo un sacrificio, pero no es para ir mejor. Nos están pidiendo un sacrificio y estamos siendo. Bajaron los rangos, ¿no? La educación y salud bajaron rango. Todas, ¿no?, las variables, digamos, del futuro caían a pique, digamos, pero lo que yo veo ahora es que estamos todos justos. Pero, digamos, muy justo y hay un pedazo grande que está por debajo de la línea de la pobreza, sin dudas. Pero, digamos, pero hay un proceso de ordenamiento de lo que son las variables del desarrollo que está bien enfocado y que esperemos que, sobre todo antes de las elecciones del 2023, para que no cometamos un error, empiece a dar sus resultados. ¿Te duele ver el escenario nacional, esta interna feroz que hay? Porque o lo muestran y hay intencional y hay algo que no leemos, pero se muestra justamente Guzmán como uno de los apuntados por parte del sector más kirchnerista que hoy está en la alianza, porque hay que decir que es una alianza que gobierna. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, preocupado, digamos, porque No suma. Hoy tenemos que respetar, digamos, el principio de cualquier gobierno, más allá que el peronismo, donde dice el peronismo es verticalista. Cualquier gobierno tiene que tener un orden más o menos vertical para funcionar, digamos. Tiene que haber mucho flujo de información de abajo hacia arriba, sí, bueno, sin duda, pero cuando las decisiones tienen que tomarse con cierta verticalidad, digamos, lo cual no significa que no haya intercambio, tiene que haber intercambio, pero las decisiones son decisiones. Entonces, el Ejecutivo es el responsable de gobernar y hay que seguir lo que el Ejecutivo siga. De lo contrario, se alimentan a otros proyectos políticos que no son el proyecto. A Río político. Revuelto vendría la frase extraordinaria, ¿o no? A Río Revuelto. Sí. Esta descripción que hiciste de lo que fue el gobierno de Macri da la sensación de que el peronismo en su conjunto no lo termina capitalizando, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque hoy seguimos viendo números, imágenes, y sigue apareciendo Cambiemos como el contendiente más importante, con frotándose las manos, y ahí te voy trayendo a Concordia. 20 puntos casi diferencia ganan las últimas elecciones legislativas. ¿Analizás esto? Sí, yo creo que está el desafío por delante de ayornarnos a este escenario, y hoy yo creo que el peronismo ya no puede seguir jugando con viejas recetas, o poniendo amiguismos, o recurriendo a viejas fórmulas. Yo creo que el peronismo hoy va a tener que ir a una elección poniendo lo mejor que tiene. Va a haber que apoyarse en candidatos fuertes, firmes, claros, que estén bien de currículum, que puedan defenderse sin ningún temor a nada. Digamos, yo creo que hoy el peronismo tiene que dar ese paso, porque de lo contrario sí, se corren riesgos, digamos, que creo que no hay que correr, tanto perdiendo a nivel provincial o perdiendo a nivel local. ¿Y cómo lo estás viviendo vos, Eduardo? Te lo tengo que preguntar porque acá el programa es intenso, vienen todos, y cuando se analiza el escenario puntualmente electoral siempre aparece tu nombre, pero es por lógica. Tuviste dos grandes elecciones con campañas muy creativas que dieron resultado, una base sólida hoy. Pensando en los nombres que están circulando, ¿empezás a barajar la idea de ir por otra campaña, por la intendencia de Concordia? Y para serte franco, nosotros tenemos un proyecto de ciudad que realmente nos moviliza muchísimo. Cuando digo nosotros, digo a quienes estamos detrás de la idea de la nueva Concordia y a muchos otros referentes y militantes que se han ido sumando en todo este tiempo, que creo que es un espacio que crece y no para de trabajar, porque hay un convencimiento. Cuando hay un verdadero proyecto atrás y ese proyecto es capaz de movilizar, funciona. Digamos, diferente es cuando hay digamos, un interés meramente faccioso o de posicionamiento personal. Ahí ya es más difícil. Y dentro del espacio, ¿no? Pues está bueno esto que trajiste, porque aparte yo sé de gente que va y participa, conozco de por gente que soy amigo, aparte, que trabaja en Nueva Concordia. Se empieza a hablar de esto, del escenario 2023 y Concordia, más allá de tu nombre propio, ¿no? Que es el candidato natural que uno se puede imaginar en la cabeza. ¿Se empieza a hablar? Y mirá, se piensa un poco, pero para serte franco, la bajada de línea es pensemos menos y hagamos más. Ahí está. Digamos, cada tanto hablamos un poco del escenario, nos juntamos y tenemos charlas profundas sobre el escenario político, pero fundamentalmente el concepto es trabajemos. Trabajemos, vayamos a trabajar día a día, trabajemos con el vecino, con nuestra gente, con el que nos necesita, con el que nos llama, trabajemos, generemos resultados, no andemos, no saquemos fotos, dejemos la foto de lado, trabajemos, vayamos al grano, resolvamos problemas, no importa que no estemos con la foto, lo que menos importa, trabajemos. Ese es un poco el concepto. Y hoy con la posibilidad también de hacerlo, también llevar a cabo mucho trabajo desde CAFE, digamos, lo cual... Seguro. Es una oportunidad que nosotros nunca tuvimos y que nos daba un plafón que antes no teníamos. No, y aparte, hay que decirlo, Cristina Aguitar jugando un rol importante en el Consejo Deliberante, aprovecho y le mando saludos a Cristina. ¿Y características del escenario a lo que fue una campaña? Obviamente, primero, una campaña muy creativa, con una interna fuerte, después ya en gestión uno de los candidatos, o por afuera, con una muy buena elección, que era Enrique Crespo, sí. Obviamente, característica de este escenario. Sí, antes te puntualizo la labor que hace Cristina, digamos, la verdad de estar a diario absorbiendo montones de demandas que nosotros derivamos al Consejo, porque son cuestiones que tienen que pasar por el Consejo, y que tiene su equipo, y que la verdad es que lo está trabajando muchísimo el cargo, cosa que a veces no es fácil que los concejales tengan esa capacidad. Y en cuanto al escenario, sí, un escenario, yo creo que hay que ver cómo qué pasa a nivel provincial, yo no sé qué va a ser, digamos, Enrique, digamos, si vuelve o no vuelve. Me parece que quedó un vacío importante. No sé si volver unos meses antes va a ser suficiente para llenar un vacío, porque por ahí hay gente que no necesita al intendente, pero hay mucha gente que sí. Seguro. Y si te vota y te vas, es como que te viste. No es fácil, digamos, y eso no se reconstruye así nomás. Sí, es claro. Incluso lo hablaba con gente que no bueno. Y después, bueno, hay que ver qué pasa a nivel provincial. Yo creo que se va a ver desdoblamiento, me parece natural y me parece positivo en sí para la provincia, porque vamos a, y para las localidades, porque si no la elección nacional absorbe el debate. Y la verdad es que no podemos debatir nuestras cuestiones propias en la intensidad que merece debatir. Ahí era positivo el desdoblamiento también, ¿no? Es el lado positivo del desdoblamiento. Te puedo hacer una pregunta sin desmerecer a nadie, porque esto es una pregunta. Hay que analizar de que hoy el rival en las generales en la provincia, el rival es otro nombre importante, hay que tenerlo en cuenta. A diferencia de los anteriores, No quiero desmerecer ni a Delange ni a Benedetti, todo. Hoy está el nombre de Frigerio y suena como potente. ¿Es un temita a tener en cuenta también? Sí, sin duda. El nombre de Frigerio es un nombre que tiene otra significación, que moviliza de un modo diferente, que, como decirlo, es un nombre más ganador, digamos, políticamente, más allá de los otros precandidatos que ha habido y candidatos, el respeto que se merecen. Es un candidato que es un nombre sumamente fuerte, diferente, que tiene una práctica peronista, tiene capacidad de llegar a sectores sociales que por ahí otros candidatos no tenían. Entonces, digamos, eso, como decía hoy, nos exige ponerlo mejor y dejar de lado cierta costumbre de amiguismo o de cierres de cúpula que la verdad es que nos han llevado un poco a esta situación. Eduardo, en función del tiempo te tengo que despedir, la verdad que me encantó tenerte, estuvo linda la charla. Bueno, no confirmó todavía, pero las intenciones, obviamente, después de venir de dos elecciones muy buenas, hoy es un escenario diferente, y bueno, vamos a ver qué pasa. Igual, si cuando se decía, me imagino que nos va a tener en cuenta para anunciarlo, ¿no? sin duda. Muchas gracias, Pablo. La verdad que, como siempre... Y valoro el hecho de este programa que se consolida como el ámbito de la política por la calidez del programa en sí y por la diversidad y la pluralidad. Así que nada, para adelante. Gracias. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda. Quédense en el próximo bloque. Mi